Y bueno, vamos a continuar con una entrevista a Janaína, que es miembro del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y bueno, viene a contarnos un poco sobre la reforma agraria. Entonces, bueno, lo primero sería saludarla, ¿no? ¿Qué tal estás, Janaína? Hola, pues buenas tardes, muy bien, buenas tardes a toda la gente que nos oye. Bueno, entonces yo creo que sin más dilación podemos ya empezar un poco con lo que es el meollo de esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hablar de la reforma agraria, hemos pensado que lo primero quizás sería hablar de en qué situación está actualmente la gestión y la propiedad de la tierra, ¿no? Es decir, cómo se encuentra en este momento la agricultura en Brasil. Hoy en Brasil tenemos vigente una organización agrícola que llamamos a la do agronegocio. ¿Qué quiere decir? Agronegocio es una alianza entre el latifundio, el antiguo latifundio brasileño y el gran capital transnacional que ha llegado a Brasil en los últimos 20 o 30 años. La base de esta producción no es otra sino la misma que ha existido en Brasil desde la colonización por Portugal, desde el año 1500. O sea, es una producción que se basa en el latifundio, en grandes propiedades de tierra, en el monocultivo, o sea, antes se producía caña para hacer azúcar y enviar para Europa. Hoy se produce caña para hacer etanol y enviar para Europa y América del Norte, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Se basa también en el trabajo esclavo, o sea, en una explotación deshumana del trabajo humano. Y los casos de trabajo esclavo existen en Brasil y todos los días el gobierno y organizaciones ligadas a la iglesia, como la Comisión Pastoral de la Tierra, encuentran gente trabajando en situación de esclavitud en los canaviales, en la caña de azúcar, y en producir para exportar. O sea, desde el año 1500 en Brasil, este tipo de agricultura está produciendo monocultivos para exportación. Antes ha sido el azúcar, ahora soja para pienso y caña de azúcar para etanol y pasta de celulose para papel y celulose. ¿Y desde cuántos años están en Brasil el capital transnacional? Es decir, ¿ha habido siempre esa fusión entre los latifundios y el capital internacional y financiero? No, el capital financiero internacional ha llegado en los últimos 30 años principalmente, ¿no? Antes estaban por ahí, claro. Pero en los últimos 30 años han dado un nuevo aliento al antiguo latifundio que no producía. Entonces, el latifundio, el antiguo latifundio que infringe la Constitución Federal, que dice que tiene que producir, ha ganado un aliento, un soplo de vida con este capital extranjero, ¿no? Entonces, ahora las tierras que antes el latifundio mantenía ociosas, sin ocupación, ahora con esta alianza con el capital extranjero, están haciendo producir extensos monocultivos. Vale, y bueno, has mencionado los monocultivos. Los monocultivos son, al menos tal y como lo creemos aquí, es un fenómeno relativamente nuevo en el sentido de que no tiene más de 15 años más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo han afectado a las tierras brasileñas los monocultivos? ¿Están realmente destrozando en fin, la biodiversidad de este territorio? Sí, las tierras brasileñas, las que desde más antiguamente eran utilizadas para monocultivos de caña, ya están infértiles, ¿no? Ya se produce muy poco. Y ahora con el agronegocio, los monocultivos se ampliaron para la soja, para pienso, ¿no? Para Europa, y para eucalipto, para pasta de celulose que viene por las grandes transnacionales. Y de un lado están derrumbando la floresta amazónica, que es un patrimonio de toda la humanidad y tiene que ser defendida. Y así destruyen mucho de la biodiversidad que existe. Por otra parte, están expulsando la gente del campo, siguen expulsando la gente del campo, ¿no? Como el latifundio siempre ha hecho, y secando las aguas, porque el eucalipto, por ejemplo, es un tipo de cultivo que torna la tierra muy seca, muy árida, y destruye la biodiversidad, claro. Además de que este modelo de producción agrícola se ampara en un alto uso de pesticidas y, bueno, y eso mata la tierra. Vale, entonces, bueno, ante esta situación, ¿qué plantea el MST? Es decir, ¿qué objetivo se busca para paliar este tipo de situaciones? Bien, por ejemplo, el agronegocio detiene hoy 76% de las tierras brasileñas. el campesinado, donde se encuentra el MST y los Sin Tierra, detenemos los otros 24%. De una parte, el agronegocio lleva 90% del crédito agrícola, del dinero público, y el campesinado, nosotros, los otros 10%. Así que el MST, el Movimiento de los Sin Tierra, plantea que sea hecha una reestructuración de la propiedad y de la política agrícola en Brasil, ¿no? Que nos organizemos de forma distinta para tener la tierra, para tener la posse de la tierra y para producir la comida y lo que la industria necesita. Bien, entonces un poco abogáis por una reforma agraria que incluye, si no me equivoco, la expropiación de determinadas tierras, ¿no? ¿Se está llevando adelante esta expropiación de las tierras o hay algún impedimento para ello? Sí, hay muchos impedimentos. Uno de nuestros objetivos del MST es la reforma agraria. Y la reforma agraria está prevista en las leyes brasileñas, ¿no? La ley brasileña dice que toda tierra que no cumpla con su función social puede ser expropiada para ser distribuida a la gente que va a vivir y plantar sobre ella. Y bueno, hay muchos intereses que en este momento impiden que la reforma agraria ocurra en Brasil. Uno de ellos, claro, y el principal, son los intereses de las grandes empresas transnacionales. Empresas como Monsanto, Dreyfus, Cargill, Bunge, Syngenta, Nestlé, todas tienen mucho interés, no solamente en las tierras brasileñas, pero en tierras en Latinoamérica, en África y en Asia. Uh-huh. Y no tiene interés en ninguno que ocurra una reforma agraria, que ocurra una democratización del acceso a la tierra, porque eso sería quebrar su poder, ¿no? Claro, pero a mí se me sigue planteando la pregunta, es decir, si la propia constitución brasileña provee la situación en que en el caso de que las tierras no se les dé una función social, estas puedan ser expropiadas por el Estado. Es decir, si el Estado tiene la posición, tiene la herramienta administrativa y legal que le permite expropiar las tierras, ¿por qué no se está produciendo estas expropiaciones? Es decir, ¿qué poder pueden tener Monsanto o Nestlé para parar y para hacer de la constitución brasileña papel mojado? Pues les voy a contar una historia, una triste historia, infelizmente. Desde los años 50 y en principio de los años 60, en Brasil había muchas fuerzas a la izquierda, fuerzas populares, fuerzas sociales movilizadas, ¿no? En el campo teníamos principalmente las ligas campesinas y en la ciudad teníamos fuertes sindicatos y los estudiantes estaban muy movilizados. Y había un movimiento popular de base, Paulo Freire, creo que mucha gente de aquí les suena este nombre. Sí, es un nombre famoso. Sí. Entonces teníamos grupos de cine de barrios, teníamos grupos de alfabetización surgiendo en muchas partes, teníamos los campesinos y campesinas organizados en el campo, la gente en la ciudad. O sea, había una fuerza social fuerte y la gente estudiando y la gente indo adelante. En 63 y 64, el gobierno de João Goulart ha anunciado la reforma agraria. Y toda la gente creía que la reforma agraria iba a ser hecha. Y creo que sí, creo que iba a ser hecha. ¿Qué pasa? En 31 de marzo, en 1 de abril de 64, los militares dan un golpe y el presidente João Goulart, eleito democráticamente por el pueblo brasileño, ha sido echado de Brasil. Y los militares toman el poder y se quedan ahí por 20 años, assassinando, torturando, desapareciendo con gente y acabaron con todos los movimientos sociales del periodo. Bueno, los militares no deran este golpe por ellos mismos. Este golpe ha sido articulado y financiado principalmente por Estados Unidos, pero no por la gente, por el pueblo de Estados Unidos, sino por las fuerzas de la derecha y por los capitales estadounidenses, claro. Bueno, esta es una de las herramientas que el capital tiene para parar, ¿no? Para hacer de la Constitución brasileña un papel sin valor. Una herramienta que ha usado en casi todos los países de Latinoamérica realmente, por no mencionar África o Asia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ante todo este tipo de obstáculos, de crímenes por parte de las multinacionales y los gobiernos extranjeros y los militares brasileños, ¿qué métodos de lucha emplea el MST para alcanzar esta reforma agraria? Bien, desde el MST tenemos métodos que son herencias de otros movimientos campesinos y otros movimientos sociales que han existido. Uno de ellos y un principal es la ocupación de la tierra, ¿no? La gente conoce las tierras porque los campesinos que ocupan una tierra son los campesinos que viven cerca de ella. Entonces saben que la tierra está ahí, saben a quién no pertenece esta tierra y saben que debe ser ocupada para hacer cumplir la ley, la constitución. Entonces se organizan y van para esta tierra y empiezan a plantar. Hasta que o ella sea legalizada como un asentamiento, o sea, que la tierra sea conquistada y estos campesinos y campesinas podrán permanecer viviendo ahí y trabajando, o vendrá la policía o una milicia privada y los va a echar de encima de la tierra, ¿no? Con violencia muchas veces. Y otras formas de lucha, marchas, ayunos, movilizaciones en las ciudades, en fin, nos juntamos con otros movimientos del campo y de la ciudad también, y así que intentamos conquistar la tierra de alguna forma. ¿Y qué papel juegan los campamentos de la MST en esta lucha? El campamento es el primer paso de la lucha. Cuando una familia que vive en la ciudad o que vive en el campo como Bahía Fría, ¿no?, como un trabajador asalariado, decide que tiene que luchar para tener su tierra, ella va a vivir en un campamento. Entonces es un periodo donde las familias se juntan y viven sobre carpas de lonas negras, en general a margen de las carreteras, ¿no? Es una vida muy dura, concretamente, materialmente, porque no tenemos nada y muchas veces pasamos hambre y bueno, si viene una lluvia o si viene la policía y destruye las carpas de lona negra que tenemos, la gente se queda sin tener donde se abrigar. Y en este periodo nos organizamos en núcleos de base. O sea, cada 10, 15 familias forman un núcleo de base donde las personas se organizan para el trabajo y para vivir. Dividen las tareas, lo que hay que hacer, buscar agua, buscar leña, organizar la escuela, la salud, la cuestión de género, si las mujeres están participando, si no están participando, si la gente está estudiando o no. Y en los núcleos de base se discute todo. Desde si la escuela del campamento está funcionando bien hasta si, bueno, si la cumbre iberoamericana que va a discutir ahora en el próximo mes, o si la política de Obama. Entonces, el núcleo de base es el centro vital del campamento, ¿no? Y dentro del campamento se organizan las luchas. Si vamos a hacer marchas, si vamos a hacer ocupaciones, dónde vamos a ocupar, si vamos a ocupar o INCRA, que es un órgano para la reforma agraria en Brasil, si vamos a acampar frente al Palacio del Gobierno, bueno, ¿qué vamos a hacer para conquistar la tierra? Vale, y entonces, si estos son los métodos de lucha, ¿cuáles han sido hasta ahora los obstáculos que se plantean? Bueno, ya nos has hablado del golpe militar y de cómo este fue el principal instrumento para acabar con la movilización popular, ¿no? Pero una vez vuelta a la democracia burguesa, ¿qué métodos ha empleado el Estado, las multinacionales y los latifundios para reprimir la lucha del movimiento sin tierra? Bueno, ya fueron muchas tentativas de la derecha para acabar con el MST. Una de ellas ha sido la criminalización, ¿no? Entonces, bueno, claro, el poder económico tiene en sus manos el poder mediático. Son pocas empresas que dominan la agricultura y son pocos medios de comunicación que dominan la media brasileña. Y entonces hacen constantemente una campaña de criminalización en radio, en periódicos y en la tele, intentando jugar la opinión pública contra el MST. La opinión que desconoce la realidad de Brasil y la realidad del MST, ¿no? Pero además de esta criminalización ideológica, hacen también una criminalización y una violencia física. Entonces, juegan con asesinatos, con milicias privadas, paramilitares, y con amenazas, con persecuciones. Y, de otra parte, tienen una parte del poder judiciario brasileño en sus manos, ¿no? Hasta poco tiempo, el presidente del Supremo Tribunal Federal, que es la instancia máxima de la justicia brasileña, Gilmar Mendes se llama, hablaba en nombre de los terratenientes. Entonces, un juez un ministro de Estado que tiene una postura claramente en defensa de los terratenientes no puede hacer una justicia imparcial, ¿no? Entonces hay espacios y lugares donde el poder judicial está también promoviendo una persecución sobre el MST. Así que hemos tenido muchos encarcelamientos, muchos procesos judiciales, y en este momento está en curso una CPMI, que es una Comisión Parlamentaria de Inquérito, ¿no?, que están investigando el MST. ¿Están investigando al MST o a los crímenes cometidos contra el MST? Pues curiosamente están investigando al MST, porque además los terratenientes, con mucho dinero de las transnacionales que hemos citado, tienen muchos parlamentarios, tienen una bancada parlamentaria, no sé cómo se dice. Sí, una bancada parlamentaria, sí. Fuerte. ¿No? Tienen muchos parlamentarios que están ahí pagos por su dinero y que defienden los intereses del agronegocio y contra el MST, contra los campesinos, claro. Y entonces están investigando el MST como si el MST fuera el criminal de la historia. Pero, irónicamente, a nosotros lo que nos ha tocado en todos estos años es enterrar nuestros muertos, porque la gente que está muriendo somos nosotros, la gente que está siendo encarcelada somos nosotros, y la gente que sigue siendo pobre somos nosotros. O sea, no enriquecemos, no asesinamos, no encarcelamos a nadie, y nosotros somos los investigados de la historia. Bueno, has hablado de los intentos de todo este fenómeno de la represión como fruto de la derecha política y mediática y empresarial de Brasil. ¿Pero qué papel entonces juega la izquierda política en esta represión? Es decir, ¿la ha frenado de alguna forma? ¿Se ha opuesto claramente contra ella o ha permanecido en un silencio que podríamos denominar como cómplice? Sí, en Brasil con la elección de Lula ha pasado un fenómeno esperado, ¿no? Claro, deberíamos esperar algo así. Porque Lula es un operario y el PT era un partido a la izquierda. Entonces toda la izquierda estaba aglutinada, estaba congregada en torno del PT y de la candidatura de Lula. Cuando Lula ha sido electo, todos nosotros y nosotras nos quedamos muy felices porque pensamos, ahora sí, las cosas van a cambiar en Brasil. Creo que todo el mundo ha pensado lo mismo, ¿no? Pero las cosas no cambiaron. No tanto cuanto gustaríamos y necesitamos. Pero una parte de la izquierda se ha desiludido y ha permanecido con el gobierno, con sus errores, con su política económica que sigue la cartilla neoliberal. Y una parte de la izquierda sí, sigue movilizadas en movimientos en el campo y en la ciudad y sí apoyan el MST. Así que hay muchos grupos de intelectuales en las universidades, de periodistas, de estudiantes, de sindicatos que siguen la lucha y que apoyan el MST y que con las fuerzas que tienen hacen la defensa de la clase trabajadora. Bueno, me has hablado de las instancias judiciales como uno de los principales elementos que dirigen y organizan la represión contra el MST. Y claro, uno, por ejemplo, aquí en la realidad en España es que los jueces y todo el órgano judicial está fuertemente politizado. Es decir, que realmente un gobierno, en este caso un gobierno como el de Zapatero, pues puede llegar a organizar un poco, direccionar hacia dónde se quieren mover estos jueces, ¿no? Es decir, ¿existe el mismo control sobre los jueces en Brasil por el estado del gobierno? No, el control es relativo. El judiciario tiene una mayor autonomía. Inclusive dentro del propio judiciario hay jueces que están totalmente en contra del MST, que como Gilmar Mendes, por ejemplo, es el ejemplo clásico del juez que defiende claramente los terratenientes. Y hay algunos jueces que todavía tienen buen senso y hacen una lectura más adecuada de la realidad, ¿no? Incluso hay declaraciones de jueces en favor del MST y por el tema de que la reforma agraria es legítima, ¿no? Está en la Constitución. El MST no toma ninguna actitud que pueda ferir los derechos humanos o las leyes brasileñas. Así que es un movimiento social, político, legítimo. Y no puede ser criminalizado. Bueno, ya por último, en cuanto a esta charla sobre lo que es la lucha, me gustaría saber un poco qué relación hay entre el MST y la ciudad, ¿no? Es decir, qué relación hay, si hay una solidaridad por parte de movimientos urbanos o de si hay alguna forma de solidaridad entre estos. Sí. En el campo, el MST se junta dentro de la Vía Campesina, que es una articulación mundial de movimientos campesinos. Y en Brasil también existe, y nosotros nos juntamos en una alianza con movimientos campesinos. Y con los movimientos de la ciudad nos juntamos en otros espacios. Uno de ellos, por ejemplo, es la Asamblea Popular, y el otro es la Consulta Popular, que son espacios que juntan movimientos del campo y movimientos de la ciudad, y intentamos construir un proyecto de nación para el Brasil, un proyecto popular, de forma que llegamos a una transformación social concreta, una transformación social profunda, y que realmente sea, que tenga sentido para la gente del campo y para la gente de la ciudad. ¿Y por qué creemos que para llegar a esta transformación solamente juntando todos los trabajadores y trabajadoras en el campo y en la ciudad? Entonces, porque muchas veces se ha dicho, parece ser, sobre todo en lo que es los medios de comunicación, que el MST busca a día de hoy solo la reforma agraria, ¿no? Entonces mi pregunta ahora ¿es realmente este el techo que se marca el MST como su objetivo fundamental o quiere ir más allá de una reforma agraria? El MST, cuando ha sido fundado en 1984, teníamos tres objetivos. El primero es la tierra, porque tenemos que tener donde poner los pies y donde poner nuestra casa, ¿no? Y nuestra escuela y nuestra puesta de salud. El segundo objetivo es la reforma agraria. O sea, tenemos que tener la tierra, tenemos que tener estructura necesaria para producir, tenemos que tener crédito agrícola, energía y escuela y lo que sea. Y siempre tuvimos un tercer objetivo, que es la transformación social. ¿Qué quiere decir? No basta para nosotros que la gente en el campo tenga una vida buena, tenga una vida organizada, tenga comida, tenga casa, tenga salud y educación. Queremos que toda la gente de todo Brasil y de todo el mundo pueda vivir esta vida con la que soñamos para nosotros y nosotras. Y desde nuestro punto de vista, esta es una transformación social. O sea, nuestra lucha no para en la reforma agraria, porque se puede hacer la reforma agraria y haber gente con hambre en las ciudades. Entonces, en cuanto hay una persona con hambre, donde sea, tenemos que permanecer luchando hasta que todas las personas tengan una vida. Bueno, vamos a pasar un poco a otro tema, que sería un poco la labor constructiva que ha hecho el MST. Hace poco leí un artículo en un portal venezolano que hablaba de determinadas personas del MST que habían ido a Venezuela a enseñar ahí a campesinos a pues otras formas de agricultura que eran más en consonancia, digamos, con la naturaleza, ¿no? ¿Qué labores hace en este sentido el MST? Bien. Dentro del MST nos organizamos en sectores de actividades. Todas las personas pertenecen a algún sector de actividad donde desarrollan sus trabajos, sus tareas. Uno de ellos es el sector de producción. Y toda la gente que trabaja ahí ha organizado cooperativas, ha organizado escuelas de agroecología, ha organizado producción ecológica, ferias, mercados y intercambios con otros países como Venezuela, Cuba, Mozambique, por ejemplo, países de aquí de Europa. Ahora, pocos días, el compañero Nildemar Gonçalves, que es director de una escuela de agroecología, estaba a camino de Estocolmo, donde iba a impartir una serie de conferencias y charlas sobre agroecología, ¿no? Compartiendo nuestra experiencia que tenemos, y ha sido detenido en Barajas y deportado para Brasil. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Luego vamos a hablar también de ese tema con una compañera tuya del comité de apoyo. Muy bien, muy bien. Entonces, este es un sector, el sector de producción. Luego, el sector de educación organiza las escuelas, garantiza la formación de profesores, la formación de niños, garantiza que toda la gente esté estudiando permanentemente. Y los otros sectores de cultura, por ejemplo, tenemos centenas de grupos de teatro, tenemos el sector de comunicación con el periódico, el jornal Sin Tierra, la revista Sin Tierra, la página del MST, ¿no? www.mst.org.br. Y, en fin, tenemos mucha producción. La defensa de las semillas, entonces organizamos bancos de semillas criolas, ¿no?, en contra de las semillas transgénicas. Muy importante, sobre todo con empresas como Monsanto, si no me equivoco, que son las que más perjudican en este terreno, ¿verdad? Exactamente, y porque las semillas es como decir que alguien es dueño del aire, ¿no? Las semillas son un patrimonio de la humanidad, son el patrimonio de todos los pueblos. Han sido desarrolladas en los últimos 10.000 años por campesinos y campesinas. Pero ahora que vengan algunas a decir que son suyas. A decir que las semillas le pertenecen. A decir que tú tienes que pagar royalties para sembrar las semillas que siempre tú has tenido en tu casa. Una locura, vamos. Janine, ¿y cómo se ha defendido el MST de esa contaminación de transgénicos? Es decir, si Monsanto tiene tu parcela de tierra al lado de la que tú tienes y te contamina, ¿cómo se defiende el MST de eso, de esa patente que quieren que encima tú pagues, ¿no?, esa semilla cuando te contaminan? ¿Cómo luchar contra eso? Sí, tenemos, por una parte, bueno, un trabajo fuerte de educación, de formación política, de qué significan los transgénicos y que no, por ahora no debemos tenerlos, ¿no? Y por otra parte, cuando ocurre la contaminación, intentamos llevar a juicio, porque es una pérdida de las semillas propias que el campesino tenía. Pero una cosa que viene ocurriendo también es que las empresas como Monsanto procesan al campesino que ha sido contaminado por sus semillas para que él le pague royalties. La patente. Por la contaminación, sí, que ha sufrido. Sucede en Brasil y en todos los lados donde esté Monsanto. En Estados Unidos, en México, está sucediendo. O sea, por eso pregunto que cuál es la herramienta para acabar con esto, ¿no? Sí, este es un problema muy serio, sí. Muy serio. Y yo creo que una de las cosas importantes y que aquí en Europa se está haciendo hecho son las luchas contra los transgénicos, ¿no? Porque estamos muy, muy cerca de perder nuestra capacidad de producir comida. Y de perder realmente la capacidad de producir comida, ¿no? Por ejemplo, en México, los campesinos y campesinas tenían 12.000 variedades de maíz. De maíz de todo tipo. Azul, rojo, amarillo, blanco, verde, todo tipo de maíz. Con 5 años de que ha llegado el maíz transgénico en México, perdieron 4.000 variedades. Y ahora, la última vez que yo he visto los datos, tenían 8.000 variedades. O sea, en apenas 4 o 5 años. Y las semillas que se pierden por la contaminación se pierden para siempre. No hay cómo recuperar estas semillas. No hay cómo reconstruir estas semillas. Se pierden y están perdidas para siempre. Si este proceso sigue así, ¿cuántos años necesitamos para que los mexicanos y mexicanas, la cuna del maíz del mundo, perca toda la variedad de maíz que tenía y solo van a tener este que Monsanto está comercializando, está claro. Este que Bayer está trayendo y tal. Entonces, estas actividades de formación, de charlas, de debates, de estudios y de movilización en la calle son las principales para, bueno, comprendernos qué es, qué se pasa e intentar llevar que los campesinos no planten transgénicos. Denuncien los vecinos que están plantando transgénicos porque van a ser contaminados y que los consumidores no consuman transgénicos. La gente tiene que saber lo que está comiendo. Entonces, si va al mercado y sabe que un producto es transgénico, no debe comprar. No tiene que comprar. El problema es que muchas veces no se sabe qué productos son transgénicos, cuáles no lo son. O sea, yo, Joana sabe más de esto sobre yo, ¿no? Cómo está el etiquetado de los productos transgénicos. Y bueno, aquí en España no es obligado poner en una etiqueta en grande que este producto es transgénico, simplemente te pone detrás en los ingredientes que es maíz modificado genéticamente, pero te lo pone como te pone muy chiquito, o sea que no hay un etiquetado fuerte. Y aquí sabemos que en España cada vez se apuesta más por los transgénicos, en Aragón, etcétera. Se ha autorizado el maíz transgénico aquí en España. Y la Comisión Europea acaba de autorizar una patata transgénica para su comercialización. Entonces vemos que, no sé, que me parece un tema bastante peligroso, ¿no? De todas estas autorizaciones. Por eso te preguntaba cómo luchar frente a que no me contaminen mi campo y encima yo tenga que pagarte a ti la patente porque dices que es tuya esa semilla. Sí. Sí, y además de este proceso fundamental de estudio, de concientización, de aprendizado de lo que es el transgénico y de organización, porque cuando se estudia, cuando se comprende, empezamos a nos organizar. Entonces, por ejemplo, el 17 de abril aquí en Madrid tuvimos una movilización contra los transgénicos. Toda la gente tiene que ir a la calle. Toda la gente tiene que ir a la calle y tiene que movilizarse contra eso. Y una otra forma que en Brasil hemos hecho, y algunas veces logramos suceso, es destruir las plantas transgénicas. Pues muy bien hecho. Entonces, donde sabemos que hay plantación de soja transgénico, la cortamos, la destruimos. Y lo mismo hicimos con el eucalipto, ¿no? Todo en los últimos años, en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, nosotras cubrimos la cara con el pañuelo y cortamos eucalipto. Porque además el eucalipto que viene ahora es un eucalipto transgénico. Además de los problemas que el monocultivo de eucalipto trae, viene un eucalipto transgénico. Entonces, nosotros que estamos en el campo tenemos que nos cercar de todas las formas posibles, ¿no? Denunciar, cortar, destruir la lavoura transgénica. Y en la ciudad la gente tiene que estar en la calle y tiene que estar exigiendo de sus gobiernos que no a los transgénicos, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una última pregunta sobre este tema de la agricultura ecológica, que sería en torno a esto que se está promocionando últimamente como una solución al petróleo, ¿no? Que serían los biocombustibles. Bueno, yo no soy muy conocedor del tema, pero sí he leído que tienen unos efectos bastante perjudiciales sobre la agricultura, las agriculturas locales de los distintos territorios en los que se acomete, ¿no? Y si no me equivoco, Brasil es precisamente uno de los donde los biocombustibles más fuerza están tomando, e incluso que hace poco Lula firmó un contrato con Estados Unidos para su exportación. No sé si podrías contarnos algo al respecto de este problema. Sí, en términos generales, el biocombustible para una gran escala, como es la escala dominada por el agronegocio, es un problema como todos los otros monocultivos, ¿no? Porque la cuestión no es la soja o la caña. La cuestión es sembrar un único tipo de cultivo en un gran territorio, en un latifundio. Entonces, bueno, podemos plantar mamona, no sé cómo se llama esta planta aquí. No sabría decirte. Es una planta específica para biocombustible. O caña, para hacer caña de azúcar, para hacer etanol, por ejemplo. Y la gente va a plantar comida ¿a dónde? ¿A dónde? Y hay una meta, si no me equivoco, en Europa de suplir en 20%, no, 20% del combustible que sea biocombustible. Y dentro de 10 años o 15 años, algo así. Sí, sí. Sí, el problema es que si seguimos utilizando coches y utilizando combustible como utilizamos ahora, 20% va a ser lo que va a aumentar el consumo. No el consumo que existe hasta ahora. O sea, el consumo va de no, no va a tener impacto sobre el consumo de petróleo que tenemos ahora. Va a seguir el mismo. Pero los impactos de los monocultivos para producción de biocombustible en América Latina y en otras partes del mundo, estos impactos sí van a ser muy sentidos. Porque son los mismos impactos del agronegocio en general. Éxodo rural. En el Paraguay, 90.000 familias de campesinos son expulsos al año por la expansión de la soja. Y este proceso se repite en toda América Latina. Y en Brasil lo mismo. Entonces, donde avanza el agronegocio, donde avanza el eucalipto, el biocombustible, la caña y la soja, los campesinos se van para las ciudades. Y la hambre, el hambre. Sí. Porque estamos aumentando las áreas de cultivo, pero con cosas que no se comen. Y estamos destruyendo las áreas donde se antes plantaban, por ejemplo, en Brasil, alubias y arroz, que es nuestra comida básica. Ahora ya no se planta alubias y arroz. Ahora se planta caña de azúcar. Ahora se planta mamona. Ahora se planta soja. ¿Y vamos a comer qué? Y nosotros los brasileños, y la otra gente que depende de las cosas que Brasil produce, ¿van a comer o qué? ¿Pasta de celulose? Nosotros no comemos pasta de celulose. Yo creo que tampoco. Además del cinismo que supone el que la Unión Europea se fije un objetivo de reducción, de empezar a utilizar los biocombustibles cuando aquí no se van a cultivar en ningún momento, ¿no? O sea, las tierras aquí no se van a usar para esos biocombustibles, pero nos tomamos la libertad de decir, oye, pues vamos a hacer esto y que lo planten los demás. ¿Alguien va a plantar? Viva Europa, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya podemos pasar al último tema de esta entrevista, que va a ser la legislatura de Lula y cómo está afectado o cómo está beneficiado o perjudicado al MST, ¿no? Entonces, bueno, quizá empezando por el principio, podríamos hablar de cómo se posicionó el MST ante la campaña electoral de Lula y qué esperanzas tenía en cuanto a esta. Sí, yo había empezado a decir antes, Lula es un operario, es un metalúrgico, ¿no? Y además ha tenido una formación sindical en momentos importantes del sindicalismo brasileño, con grandes huelgas, con la derrumbada del régimen militar. Así que representaba grandes esperanzas para toda la gente y para nosotros y nosotras también. Y bueno, frente a un gobierno a la extrema derecha, que era la opción, y elegir Lula, votamos por Lula. Pero el MST siempre desde la fundación hemos mantenido una conducta autónoma frente a la política partidaria. El MST no toma partido y no apoya ningún candidato. Sin embargo, estimulamos a que toda la gente participe de las elecciones. Toda la gente esté en la calle, toda la gente elija un candidato, toda la gente participe de las campañas, porque es importante participar de la vida política, ¿no? No podemos nos ausentar de la vida política. Aunque solamente la política partidaria no va a cambiar las cosas. Sabemos que no es una vía para hacer la transformación social. Quizá la reforma agraria. Pero la transformación social no vamos a hacer por el parlamento burgués que tenemos ahora. Así que, bueno, yo he votado por Lula y he participado de su campaña, pero el MST en cuanto a movimiento, no. Y una de las declaraciones de Lula ha sido que si pudiera hacer una única cosa durante su mandato, esta cosa sería la reforma agraria. Pues estamos esperando hasta ahora. ¿Estamos esperando o no? Estamos luchando por la reforma agraria porque hasta ahora no ha sido hecho. Y si os dedicáis a esperar, me parece que os vais a mejor que os sentéis, porque no parece tener muchos visos de cumplirse. Entonces, bueno, ya terminando esta legislatura de Lula, a lo mejor podrías darnos un balance de lo que ha supuesto esta legislatura, ¿no? Es decir, ¿qué se ha conseguido gracias a este periodo de gobernancia por Lula? Bien, Lula ha hecho una política, un intento de política de conciliación de clase, pero sabemos que el agronegocio no nos va a ofrecer la reforma agraria gratuitamente, así que conciliación de clase no nos parece posible. Entonces, lo que el gobierno ha hecho ha sido políticas coyunturales que atienden algunas a las necesidades más básicas y emergentes del pueblo brasileño. Por ejemplo, Fome Cero y Bolsa Familia, que son como 30 euros que cada familia que no tiene nada para comer recibe por mes para tener comida. Bastante bien, ¿no? La gente tiene que comer, pelo menos. Y construcción de casas populares. Pero bueno, si se construye 1 millón de casas populares, quien más lleva dinero son las grandes constructoras, claro. Y hay muchas obras, el PAC, que es el programa de aceleramiento del crecimiento y otras cosillas así. Donde siempre están llevando la plata, quien lleva son las grandes empresas. Y el pueblo, bueno, algunos tienen comida, algunos han logrado tener su casita, que está bastante bien. Pero que no transforman la estructura injusta que existe en Brasil. La estructura social no ha sido tocada. De otra parte, el gobierno ha dado todos los beneficios al agronegocio en el campo, por ejemplo, y a las grandes empresas, otras, Votorantim, Vale do Rio Doce, y ha mantenido las políticas neoliberales en términos estructurales. O sea, a cualquier momento, las buenas políticas del gobierno pueden ser derrumbadas. Y las malas políticas, las políticas neoliberales, siguen tan firmes y tan fuertes como siempre. Bueno, entonces, bueno, a mí has mencionado un término que me parece importante resaltar, que sería el de política de conciliación de clases por parte de Lula. Es decir, Lula sí se presenta a la campaña electoral y gana el gobierno en base a una identidad más o menos clasista, ¿no? Tú misma has dicho que es un operario, que es un trabajador, y es parte del Partido de los Trabajadores, tiene una formación sindical muy importante y se presentaba realmente como el presidente de la clase obrera. Y de los campesinados, del campesinado. Entonces, ¿ha sido realmente este presidente de la clase obrera? En fin, tú has hablado de que lo único que ha hecho son políticas más bien de coyunturales, ¿no? Que aquí podríamos denominar como asistencialistas, ¿no? Que mientras que sí que tienen un beneficio concreto para la población, resulta que no cumplen del todo las esperanzas, ¿no? Entonces, ante un nuevo periodo electoral que se abre, que si no me equivoco es para octubre, hay una nueva candidata del PT. ¿Qué posición tenéis con respecto a esta nueva candidata? Sí, tenemos un problema ahí, porque la derecha ahora ya empieza a hacer una campaña contra Lula y contra el PT, claro. Porque Lula se presenta como el presidente del pueblo brasileño. Tiene 80% de aprobación popular, no es poca cosa, ¿no? Es uno de los presidentes más bien evaluados que Brasil ha tenido en todos los tiempos. Pero por eso, porque tiene políticas asistencialistas que no tocan en la estructura brasileña, mucho menos en la estructura agraria brasileña. Y la posición que tenemos ahora es, bueno, tenemos que defender el MST, tenemos que defender la vía campesina, pero no solamente, tenemos que defender la clase trabajadora. No creemos que la candidatura de Dilma Rousseff, que es la candidata de Lula del PT, signifique la transformación social. Significa avances para la reforma agraria, além do que hemos conquistado hasta ahora con nuestra lucha. ¿Qué pasa? Es que el otro candidato es muchísimo peor. Es un candidato, bueno, identificado con periodos de mayor violencia contra los movimientos organizados en Brasil. Es un candidato que ahora, como gobernador del estado de São Paulo, se ha recusado a hablar con los profesores que estaban en huelga. Entonces es el más legítimo representante del oscurantismo y del fin, inclusive, de las políticas asistencialistas que Lula ha llevado a cabo hasta ahora. Entonces, bueno, las opciones que tenemos no son muchas. Y tenemos que estudiar más dentro del MST. Bueno, tenemos algunos meses para evaluar exactamente por dónde caminar, qué hacer. Lo que seguramente no vamos a dejar de hacer son las luchas por reforma agraria, por tierra y por transformación social. Porque todos los avances, no solo del MST, pero de toda la clase trabajadora, en toda la historia de la humanidad hasta hoy, han sido con base en la organización social, en la movilización, y nunca esperando que los gobiernos hagan algo por nosotros. Bueno, yo ya te voy a hacer una última pregunta, Janaina, y te la quiero hacer a título personal. Entonces, bueno, mi pregunta es en torno a la confianza que pueda despertar la democracia burguesa. Es decir, constantemente, aquí en Europa, la historia de los últimos 100 años podría ser entendida de esa forma. Un partido, aquí la socialdemocracia, en su día, cuando se originó, tenía aspiraciones revolucionarias. Al llegar al poder, evidentemente esas aspiraciones se desaparecieron, ¿no? Y ha pasado un poco con todos los partidos de izquierda, habidos y por haber aquí en Europa. Entonces mi pregunta, que ya te digo a título personal, se sitúa en, ¿hay algún momento, es decir, hay decepciones que pueden llegar en algún momento a realmente rechazar la democracia burguesa y lo que es la política partidaria? ¿O realmente siempre se tiene una esperanza porque ante la idea de que si no cogemos a este mal nos va a venir un mal peor, al final siempre nos quedamos con un mal y al final nos quedamos atascados ahí, ¿no? Entonces ¿hay algún momento en el que este bucle, este continuo, que aquí en Europa, ya te digo, se sucede continuamente y vamos, y quizás hasta siempre, nunca se sabe, ¿no? Pero ¿hay algún techo para ese tipo de pensamiento? Sí, sí, hay. Y a mí, personalmente, una de las cosas que me gusta de ser historiadora es mantener la esperanza. Porque lo que es seguro es que todo cambia. Cambia, todo cambia. Yo creo que el esencial es no atascarse en este mal menor, porque este es el problema. Frente a un mal mayor, bueno, nos contentamos con eso que tenemos. Si la clase obrera, esta es una hipótesis, ¿no? Claro. Si la clase obrera, quizás, durante el estado de bienestar social, que todos estaban bien, bueno, la vida estaba bien, ¿no? Nadie tenía hambre, todos tenían casa, educación y todo. Hubiera caminado así una revolución social, tal vez no conoceríamos el retroceso que estamos conociendo ahora en los derechos sociales de Europa y de América Latina. Y la que nos espera. Y la que está por venir. Así que hay que seguir luchando cuando se conquista el mal menor, cuando se llega al mal menor, ¿no? Hay que seguir organizando, hay que seguir en las calles, hay que seguir haciendo propuestas. Porque mientras hubiera una clase que vive de explotar otra clase, bueno, tenemos que estar organizados y tenemos que estar en lucha. No hay conciliación de clase. O hay una revolución social que cambie las cosas en definitivo, o siempre estaremos en riesgo de perder las pocas cosas que hemos conquistado hasta ahora. Entonces, bueno, llegar hasta un estado de bienestar social está bien. Claro, nadie puede vivir con hambre, nadie puede vivir en la calle, pero solamente esto no basta. Mientras haya una clase burguesa, mientras haya una clase capitalista, siempre nos explotando, no podemos dejar de luchar. Pues nada, con estas palabras, que a mí yo suscribo, nos vamos a despedir ya de esta entrevista. Si no me equivoco, espero que Joana tenga una canción preparada para que no haya un tiempo de silencio incómodo, ¿verdad? Y bueno, pues nada, darte las gracias por venir aquí a Radio Utopía a hablar con nosotros y nada, esperamos volver a contar contigo en cualquier otro momento en que te apetezca venir a contarnos algo. Pues yo que agradezco y finalizando decir a toda la gente que, bueno, estudien, organícense, van para la calle. Es muy importante mandar mails a los amigos y compañeros para movilizarse, pero muy importante también es estar en la calle cuando hay que estar. Y bueno, hay que internacionalizar la lucha y hay que internacionalizar la esperanza. Muchas pues gracias. Nada, con esa esperanza nos vamos, a ver si se internacionaliza la lucha. Ese corazón que ainda es seu, diga como el pranto es cobardía, mas no esqueça que você foi meu día. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga como meu pranto é cobardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu.